Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, vital para cualquier empresa: la gestión y el control de la tesorería. Tenemos fuentes que van desde los libros contables específicos hasta cómo operar con las administraciones o la planificación presupuestaria. La idea es desgranar cómo manejan las empresas sus flujos de dinero, ¿no? El banco, la caja, asegurar que pueden cumplir sus compromisos. Es como la continuación lógica tras hablar de compras-ventas, porque todo, al final, acaba impactando aquí. Exacto, totalmente. La tesorería es donde, digamos, confluyen muchísimos hilos de la actividad comercial y financiera. Es el corazón financiero del día a día. Vamos a ver hoy esas herramientas clave: los libros de caja y banco, cómo interactuar de forma eficiente con Hacienda y la Seguridad Social, ahora en la era digital, y la importancia crucial del presupuesto de tesorería para la supervivencia financiera, vamos. Perfecto. Pues si te parece, empecemos por ahí, por desentrañar esos libros contables que tienen que ver directamente con el dinero. Hay algo que me ha llamado la atención en las fuentes. Dicen que aunque el Código de Comercio obliga a llevar ciertos libros, como el diario o el de inventarios y cuentas anuales, los que son específicos de tesorería, el libro de caja y el de banco, son técnicamente voluntarios. Si no son obligatorios por ley, ¿por qué son tan importantes entonces? Es relevante, sí. Que sean voluntarios desde el punto de vista mercantil estricto no significa que no sean esenciales. La clave es que contienen información complementaria que es de verdad indispensable para la gestión diaria, para ver cómo está la salud financiera de la empresa en cada momento. Sin ello sería muy, muy difícil controlar los flujos de dinero reales. Sería casi como ir a ciegas. Son herramientas de gestión, sobre todo, más que de cumplimiento legal puro y duro. Entendido. O sea, más para llevar el control interno que para cumplir con la normativa externa. Vale. Pues centrémonos primero en el libro de banco. Entiendo que es un registro por cada cuenta corriente, ¿no? Y aunque no haya un formato fijo, ¿qué información mínima debería tener para ser útil, según lo que indican las fuentes? Eso es. Cada cuenta bancaria necesita su propio libro, por así decirlo. Para que funcione bien, lo mínimo mínimo que debe incluir es los datos del banco. Claro, nombre, domicilio, el número de cuenta completo, el código contable que la empresa le asigna internamente, la fecha exacta de cada operación, un concepto claro, ¿no? Para saber de qué va, y luego columnas separadas para los cobros y los pagos. Y muy importante, el saldo que va quedando después de cada movimiento. Hay que decir que hoy en día los bancos te dan extractos online que suelen tener ya esta estructura más o menos. Facilita bastante las cosas. Ajá. Y relacionado con esto, las fuentes hablan de dos procesos: el punteo y la conciliación bancaria. Suenan a tareas bastante meticulosas, casi de detective. Joja, bueno, un poco sí, lo son y además son fundamentales para que la contabilidad sea fiable. El punteo es más sencillo, es ir marcando, comprobando que cada apunte del extracto del banco está registrado en nuestra contabilidad, normalmente en el libro diario. Es asegurarse de que todo lo que ha pasado en el banco lo tenemos anotado. Vale. La conciliación bancaria ya es un proceso más profundo. Consiste en cuadrar el saldo final que dice el banco que tenemos con el saldo que dice nuestra contabilidad, nuestra cuenta del mayor. Y es crucial porque en la práctica, es muy raro que coincidan a la primera al final de un periodo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué esas diferencias, si se supone que registran lo mismo? Pues mira, sería lo ideal, pero la realidad es más compleja. Las discrepancias surgen por varias cosas. Por ejemplo, por temas de tiempo. A lo mejor nosotros ya hemos contabilizado un cheque que hemos emitido, pero nuestro proveedor todavía no lo ha cobrado. O al revés, un cliente nos hace un ingreso, aparece en el banco, pero nosotros aún no lo hemos registrado. Ya, claro, los tiempos. Exacto. También están los gastos bancarios, comisiones que el banco te cobra directamente y tú tardas un poquito en enterarte y contabilizar, o incluso errores, que pueden ser del banco o nuestros al meter los datos. La conciliación sirve justo para eso, identificar esas diferencias, entender por qué existen y corregirlas, para que el saldo contable sea real. Vale, clarísimo el tema de los bancos. Pasemos entonces al otro libro, el libro de caja. Este controla el efectivo, el dinero físico y otros documentos como recibos, pagarés, cheques. Correcto. El libro de caja es para todo lo que no pasa directamente por el banco. El dinero contante y sonante, vamos. Como el de banco, no tiene un formato obligatorio por ley, pero sí un contenido esencial para que sirva de algo. La fecha, el concepto de la operación, las entradas de dinero o documentos, las salidas y el saldo que va quedando en caja. Aquí las fuentes advierten de una complicación, que es fácil que se mezcle el dinero personal con el de la empresa, o controlar cosas pequeñas como las propinas. ¿Cómo se controla esto bien? ¿Qué dicen las fuentes? Sí, la caja física es delicada, es verdad. Es un punto donde puede haber errores o irregularidades. Por eso, las fuentes insisten mucho en dos procesos de control que, idealmente, hay que hacer a diario. El recuento de caja y el arqueo de caja. Recuento y arqueo. ¿La diferencia? El recuento es simplemente contar, físicamente. Contar todos los billetes, las monedas y también los documentos que tengas ahí con valor. Cheques que te han dado, pagarés. El arqueo es comparar esa cantidad física que has contado con el saldo que teóricamente debería haber según lo que has ido anotando en el libro de caja. Si lo haces cada día, pillas cualquier descuadre, sea un faltante o un sobrante, en el momento. Y puedes investigar qué ha pasado y arreglarlo antes de que se haga una bola. Entendido. Recuento físico, arqueo comparativo. Vale. Cambiamos de tercio ahora. Hablemos de las operaciones con las administraciones públicas. Hacienda, Seguridad Social, que también mueven bastante dinero de la tesorería. Las fuentes destacan mucho la transición a la administración electrónica. ¿Qué se busca con esto? Simplificar, principalmente, sí. Los objetivos son, sobre todo, agilizar los trámites y mejorar la productividad. La idea es que las empresas y también los ciudadanos podamos hacer casi todo por Internet, sin tener que ir a oficinas, sin papeles. Aunque esto implica un cambio, claro, adaptarse a lo digital, las ventajas son evidentes. Menos errores manuales, ahorro de tiempo, más control. Más eficiencia para todos, para la administración y para nosotros. Y para operar online, la identificación es clave, claro. ¿Qué usan las empresas para identificarse? Pues sí, la identificación segura es la base de todo esto. Para las empresas, lo más común, lo que más se usa, según las fuentes, es el certificado digital. Normalmente lo emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la FNMT, aunque hay otras entidades. También está el DNI electrónico para personas físicas o administradores, o la firma digital. Pero vamos, el certificado digital de empresa o de representante es como el estándar para casi todo. Vale. Si empezamos por la Seguridad Social, ¿qué gestiones se hacen online y con qué sistema? Pues con la Seguridad Social, lo más gordo, digamos, es todo lo relacionado con las cotizaciones de los empleados. Lo que antes eran los TC1 y TC2, que ahora va por el sistema de liquidación directa. Todo esto se hace a través del sistema RED, que significa remisión electrónica de datos. Para usarlo necesitas sí o sí el certificado digital. Desde ahí, las empresas o sus autorizados, como las gestorías, pues comunican las bases de cotización, generan las liquidaciones de cuotas, sacan los recibos de pago, gestionan altas, bajas, cambios de datos de trabajadores, un montón de cosas. Quien recauda es la Tesorería General de la Seguridad Social, la TGS. ¿Y los pagos de esas cotizaciones? ¿Cómo se hacen? Pues hay dos formas principales, según explican las fuentes. La más cómoda y habitual es la domiciliación en cuenta. Das tu número de cuenta y la TGS te pasa el cargo automáticamente. Eso sí, tienes que dar la orden de domiciliación o cambiarla antes del día 18 del mes siguiente al que corresponde la liquidación, para que te lo carguen el último día de ese mes. ¿Y si no? Pues la alternativa es el pago electrónico. Si no domicilias o se te pasa el plazo, puedes pedir por el sistema RED un recibo de liquidación. Ese recibo lleva una referencia y lo puedes pagar de varias maneras. En el banco, en cajeros, por la banca online de tu banco o incluso por teléfono. Tienes de plazo hasta las 8 de la tarde del último día que tengas para presentar. Vale, domiciliación o pago electrónico con recibo. ¿Y con Hacienda? ¿Cómo va la cosa online con la agencia tributaria? Pues muy parecido a la verdad. La agencia tributaria, la AEAT, tiene su sede electrónica. Es la plataforma online donde se centraliza casi todo. Funciona también con identificación tipo certificado digital y desde ahí puedes hacer muchísimas cosas. Presentar impuestos como el de sociedades, presentar declaraciones informativas como el modelo 347 de operaciones con terceros, también las declaraciones censales para darte de alta, de baja, cambiar datos. Puedes consultar tus deudas, pedir aplazamientos, obtener certificados de estar al corriente. Vamos, es el canal principal para relacionarte con Hacienda. ¿Y para pagar los impuestos o las deudas a Hacienda desde ahí? ¿Qué opciones hay? Pues también hay varias vías para facilitar el pago. Puedes hacer una deuda en cuenta directamente al presentar la declaración por Internet y te lo cargan en el momento. Otra opción es generar el documento de ingreso, el NRC, que se llama a veces, y pagarlo en un banco colaborador. Puedes ir a la ventanilla con efectivo o cheque o hacerlo por transferencia desde tu banca online. También existe la domiciliación bancaria para algunos impuestos y plazos, parecido a la seguridad social. Y por último, las fuentes mencionan la compensación. Si Hacienda te debe dinero a ti, por una devolución, por ejemplo, puedes pedir que te lo compensen con lo que tú les debes a ellos. Adeudo, banco, domiciliación o compensación. Variedad de opciones. Perfecto. Pues ya hemos visto los libros y las administraciones. Llegamos a la última herramienta clave que destacan las fuentes, el presupuesto de tesorería. ¿Cuál es su función principal? ¿Para qué sirve en el día a día? El presupuesto de tesorería es, yo diría que es una herramienta fundamentalísima de planificación y control. Su objetivo es hacer una previsión de dinero a corto plazo. Normalmente se hace semanal o mensual. ¿Para qué? Pues para ver si vamos a tener suficiente liquidez para pagar todo lo que tenemos que pagar en las fechas previstas, teniendo en cuenta los cobros que esperamos recibir. Como casi nunca coincide exactamente cuándo cobras y cuándo pagas, esta previsión te permite adelantarte, ver si vas a tener un bache de tesorería dentro de unas semanas o meses y buscar soluciones antes de que llegue el problema. Es totalmente proactivo. Anticiparse, esa es la clave. ¿Y cómo se hace? ¿Es muy complicado? ¿Se necesita un programa especial? Conceptualmente, la estructura es bastante sencilla, la verdad. Aunque, claro, hacerlo bien requiere ser riguroso y tener buena información. Básicamente es una tabla. Para cada periodo, por ejemplo, cada semana, pones todos los cobros que prevés tener. Ventas que cobras al momento, cobros de facturas de clientes, si esperas una subvención, ingresos financieros. Todo lo que sea entrada de dinero. Y en otra parte, todos los pagos que prevés hacer. Compras a proveedores, las nóminas, los seguros sociales, los impuestos, el alquiler, devolver un préstamo, pagar intereses, todo lo que sea salida de dinero. La diferencia entre cobros y pagos te da el flujo de caja de esa semana. Y si a eso le sumas el dinero que tenías al empezar la semana, te da el saldo con el que esperas terminarla. Y ese saldo final es con el que empiezas la semana siguiente. Y así vas proyectando. Las fuentes insisten mucho en que las previsiones tienen que ser lo más exactas posible para que esto sirva de algo. ¿Dicen qué herramientas se usan normalmente para esto? Sí, la precisión es crucial, claro. Si te equivocas mucho en la previsión, las decisiones que tomes pueden ser erróneas. Por eso, y porque hay que manejar bastantes datos y hacer cálculos, lo normal es usar herramientas informáticas. Prácticamente imprescindible. La que más mencionan las fuentes y la que se ve más en la práctica para esto es, bueno, la típica hoja de cálculo. Microsoft Excel, vamos. Es muy flexible, te permite crear tu plantilla a medida, meter los datos, automatizar los cálculos. Y algo muy útil, simular escenarios. ¿Qué pasa si este cliente importante se retrasa un mes en pagarme? Puedes verlo fácilmente. Ajá. De hecho, hay un caso que mencionan, el de la empresa Colvin, que parece ilustrar muy bien para qué sirve hacer estas previsiones. Efectivamente. El caso de Colvin es un ejemplo perfecto del valor que tiene esto. Según cuentan, esta empresa hacía previsiones muy detalladas, semanales a 6 meses vista. Y gracias a eso, detectaron con 3 meses de antelación que iban a tener un agujero de caja durante un par de semanas. Un déficit. 3 meses de margen. Exacto. Y esa anticipación fue lo que les salvó. Les dio tiempo suficiente, necesitaron 2 meses y medio, dicen, para ir al banco y negociar una solución. Consiguieron anticipar el cobro de unas facturas. Si no hubieran hecho esa previsión, se habrían encontrado con el problema de repente, sin tiempo para reaccionar, y seguramente no habrían podido pagar. Demuestra que esta gestión proactiva, basada en prever, es esencial. Vital. La verdad es que sí. Queda muy claro. Pues hemos recorrido, yo creo, los pilares de la gestión de tesorería, desde ese registro detallado en caja y bancos, aunque sea voluntario, pasando por cómo lidiar con los trámites digitales con Hacienda y Seguridad Social, hasta esta herramienta tan importante de mirar al futuro, que es el presupuesto de tesorería. Son elementos que están totalmente conectados. Si registras bien en caja y banco, tienes datos fiables. Con datos fiables, puedes hacer una previsión realista en el presupuesto. Y con un buen presupuesto, tomas mejores decisiones sobre cuándo pagar, cómo cobrar, si necesitas financiación. Aseguras que cumples con todo, incluidos los impuestos y las cuotas sociales. El fin último es siempre ese, mantener la liquidez que necesitas para funcionar y que la empresa sea viable. Pues para terminar y volviendo a esa digitalización creciente que hemos comentado, sobre todo con bancos y administraciones, ¿qué reflexión final podríamos dejarle a quien nos escucha? Pues mira, se me ocurre una pregunta para darle una vuelta. más allá de los controles que ya conocemos, la conciliación, el arqueo, que son básicos, ¿cuáles podrían ser esos riesgos que quizás no vemos tan claros, pero que están ahí en la gestión diaria de la tesorería digital de hoy? Pienso en temas como la ciberseguridad en los pagos online, ¿no? O la complejidad de manejar tantas plataformas distintas, o cómo validamos operaciones a distancia. Y entonces, la pregunta sería, ¿qué medidas proactivas, a lo mejor no tan estándar, podrían tomar las empresas para protegerse de esos nuevos riesgos digitales? Es algo sobre lo que creo que conviene reflexionar bastante en el mundo en que vivimos. Sin duda, una excelente pregunta para seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada de la gestión y el control de la tesorería.